¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas. Del padre blues nació su primogénito, el jazz, más tarde el rock, y de estos, la fusión. Jazz, blues y sus fusiones. Del ayer reverenciado a la vanguardia de hoy. El joven pianista londinense Ashley Henry, en la actualidad de 31 años, emergió en el movimiento jazzero local londinense, apenas cumplidos los 20 años, de una manera realmente muy poderosa, muy fuerte, que cambió el panorama, el fuerte panorama local, realmente una fábrica de talentos, todos chicos muy jovencitos. No me metí de lleno en el jazz, cuenta, hasta que fui mucho mayor, llegué a tocar el piano clásico de la mano del profesor del piano local. Pensando en ello, soy el único artista de jazz negro del Reino Unido que no pasó por la escuela de jazz de los sábados o por una institución como Tomorrow's Warriors cuando era niño. Así que mi perspectiva, mi enfoque y mi estilo son bastante diferentes. Hay una ola, y sigue, ¿no? Hay una ola de nosotros que escribe jazz para reflejar nuestras influencias. Como negros británicos, aún somos bastante nuevos. Sí, podrá decirse eso, pero la forma en que han irrumpido los chicos con una propuesta realmente fuerte, novedosa, fusionando absolutamente todos los estilos, es realmente muy, muy, muy agradable. El álbum que vamos a escuchar hoy es el álbum debut del pianista londinense. Hablamos de Ashley Henry's Five, publicado por el sello Jazz Refreshed Records el 7 de marzo del año 2016. Lo acompañan Sam Garner en batería y Sam Vicari en bajo. Un álbum cortito, son 5 temas, como el título del álbum lo indica, 5 temas cortitos, 30 y pico de minutos, pero realmente jugosones, muy muy muy jugosones. Le siguieron apenas 2 álbumes más, otro álbum muy cortito, un EP, Easter, con una banda que lo acompañó, la banda La Rhea Ensemble, también un EP de apenas 30 minutos, pero posteriormente la consagración llegó con su álbum, su último álbum, publicado en el año 2019, Beautiful Vinyl Hunter, un álbum ya de 1 hora 10 casi, donde definitivamente el hombre mostró todo su talento, acaparando y enamorando a la totalidad de crítica y público. Llegó a decir en aquel momento, luego de la publicación del álbum y la lluvia de felicitaciones y de reviews muy halagüeños que le llegaron, dijo: recibir mensajes de la gente, especialmente en esta época, se refiere a la época 2020, plena pandemia. El álbum fue publicado en el año 2019, pero tuvo fuerte influencia, se escuchó muchísimo, por ahí estaba leyendo que una cantidad, pero millonaria, ¿no?, de reproducciones vía streaming de este álbum, el Beautiful Vinyl Hunter, el último álbum, un álbum con todas las letras, un álbum completo. No un EP como este que vamos a escuchar hoy y su segundo álbum que mencionamos recién. Recibir mensajes de la gente, especialmente en esta época, decía, diciendo que mi disco les ha ayudado a superar los tiempos difíciles, significa para mí mucho más que los premios. Obviamente es increíble recibir el reconocimiento de un premio, pero que mi música pueda resonar con gente de diferentes ámbitos de la vida, eso es el mayor cumplido para mí. Escuchemos la primera parte de Ashley Henry's Five, por Ashley Henry, publicó Jazz Refreshed Records 7 de marzo del año 2016. Lo acompañan Sam Garner en batería y Sam Vicari en contrabajo.

dijo Henri Cartier-Bresson. Fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. El pianista Ashley Henry nació en noviembre del año 1991, nacido y criado en el sur de Londres, recibiendo influencias en su formación musical de diferentes géneros, Freddie Mercury, por supuesto, Zouzou, Margot Fonteyn, el legendario pianista Abdullah Ibrahim, por ejemplo, Gareth, Ñandoro, algunos artistas locales de diferentes géneros, además, no solamente de la música, sino también de las artes plásticas. Entre sus recuerdos más importantes, más fuertes de su niñez, en el sureste de Londres, allí donde nació, él recuerda haber vivido en una urbanización de Gypsy Hill y él la recuerda como un gran crisol de la comunidad afrocaribeña. Mis padrinos tenían un equipo de sonido y mis papás nos llevaban a todas esas fiestas. Esas fueron algunas de mis primeras experiencias musicales y eso consolidó en mí desde una edad temprana lo que significa la música, el efecto que tiene y cómo une a la gente. En este vuelo así muy muy rapidito por su desarrollo como instrumentista, como músico, en el año 2016 se graduó en la Royal Academy of Music, tocó con Jason Marsalis, colaboró con leyendas como Terry Blanchard, Jane Toussaint, siendo en aquel momento, año 2016, año en el que él graba este álbum debut que estamos escuchando, se convierte en el músico más joven en llegar al cartel del Festival Internacional de Trío de Piano, actuando con Robert Glasper, coronando aquel año con su mayor logro hasta el momento, es el actuar en la final del concurso internacional de piano UNISIA en Sudáfrica. Al año siguiente graba su segunda sesión de estudio, del 16 de enero al 9 de marzo, en colaboración con otros grandes músicos de la escena local, otra vez con Jane Toussaint, quien más, con Luke Flowers de la Cinematic Orchestra, una banda realmente muy muy muy loca, muy muy interesante, y algunos otros desconocidos para mí. Y en enero de ese año, 2017, contando con apenas 25 años, recibe el encargo de ser director musical residente en el Jazz Café de Londres y en el Rolling Scoot de la misma ciudad, Londres, y artista emergente del Fader Magazine de ese año. Ese mismo año también es nominado al premio Jazz FM como artista revelación del año y experiencia en vivo del año. Esto último por su actuación en el South Bank de Londres. Una carrera tremendamente meteórica en poco tiempo. Este hombre ha logrado posicionarse fuertemente dentro del panorama jazzero londinense. Recuerda algunas cositas de sus primeros años formativos. No me enamoré de tocar el piano hasta el principio de la adolescencia. Me dijeron que lo hiciera porque se me daba bien. Y seguí haciéndolo. Me convertí rápidamente en un avanzado. Así que empecé a enamorarme de la música clásica que era más expresiva. Cosas como el romanticismo tardío, Chopin, Rachmaninoff, Debussy. Fue entonces cuando realmente empecé a abrazar el piano. Porque el lado más expresivo del mismo, estás más expuesto a él cuanto más avanzado estás. Más adelante, en una larga nota, continúo con algunos conceptos. Hay una obra de nosotros que está escribiendo jazz para reflejar nuestras influencias. Como negros británicos, aún somos bastante nuevos. Yo solo soy la segunda generación. Mis padres nacieron en Jamaica. En cuanto al jazz que hacemos, todavía se está gestando. Todos tenemos nuestras propias influencias, así que reflejar eso en el jazz que nos gusta es todavía bastante nuevo. Y todos los subgéneros que han surgido de la cultura británica, el grime, el drum bass, no se inventaron hace tanto tiempo. Era inevitable que músicos de jazz como yo y muchos otros lo incorporaran a su jazz. Y sobre su actualidad concluye, en este momento estoy trabajando con un gran maestro, Coffee Stone, y con bastantes otros artistas también, también en el cine y la televisión. Actualmente con productores de This Is England y Top Boy, en un documental que refleja la lucha de los negros, pero de una manera más singular. Mi álbum definitivamente me posicionó aún más como productor, ahora que la gente sabe que lo autoproduje. Se está refiriendo a su último álbum publicado y celebradísimo por la prensa, Beautiful Vinyl Hunter,

Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Bien, esto fue Ashley Henry's Five por el pianista británico Ashley Henry, publicó Jazz Refresh Records 7 de marzo del año 2016. Lo acompañaron Sam Garner en batería y Sam Vicari en bajo. Un EP de 5 temas, tal como el nombre del álbum lo indica, cortito pero recontra jugosón, el primer álbum, el álbum debut del joven pianista británico. Hoy por hoy una de las grandes estrellas del enorme firmamento jazzero británico, una de las plazas más fuertes de toda Europa y de todo el movimiento global. Recordábamos hace un momentito en el entretiempo, mientras dábamos vuelta al disco, lo que él mismo comentaba sobre sus inicios, ¿no? su niñez, sus primeros contactos con diferentes géneros musicales. Y se me quedó por ahí una cosita que la comento ahora porque es realmente muy gráfica. Él decía que vivía en un lugar, en una casa donde había música por todos lados. Su hermana mayor escuchaba jungle, drum and bass, música de garage británico. Su otra hermana, también mayor, hip hop, rhythm blues, soul. En la planta baja sus papás ponían Stevie Wonder, Marvin Gaye y Prince. Recuerda moviéndome por esas diferentes habitaciones y escuchando todos estos estilos diferentes. Era una esponja que lo absorbía todo. Después recuerda también algo muy particular. Dice, ver a los miembros de mi familia actuar en la televisión también fue una gran inspiración. Mi tío era teclista de sesión y tocaba con muchos artistas durante el movimiento de acid jazz como Soul to Soul. Verlo actuar cuando era niño fue algo muy importante para mí. Pensaba que era normal tener gente cercana que hiciera música. Cuando me hice un poco mayor me di cuenta de que no era normal. Bien, hasta aquí llegamos, nos esperamos ahora dentro de pocas horas, pocos días, en nuestra salida en vivo de alrededor de medianoche de los días jueves, Juan Carlos Preus, con la presentación del completo del día de hoy, Alando Merlo Controles. Ojalá la hayas pasado re lindo, muchísimas gracias. Y algo de la mejor música del mundo. No dejes de visitar nuestro blog en internet, aldemedianoche.com.ar, por más información. Hasta el próximo encuentro. But I just wanna live each day to love her for what she is. ¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas.